los adolescentes los que escuchan estos temas de reggaetón. Y tres que también va a influenciar esa mayoría, los chiquitos también que escuchan estos temas de reggaetón, que es el chambulense de género. ¿Tres que va a influenciar con ellos también? Yo creo que sí puede influenciar. O sea, no es lo único, porque no es que solo escuchamos reggaetón y no vivimos con gente y no escuchamos nada más. Pero sí puede influenciar. También dependerá de por qué escucha la música un nene, ¿no? Pensando en esto que me decís de nenes por ahí más chicos. ¿Por qué la escucha? ¿En qué contexto? Si es... quizás no le presta atención a la letra y como es chiquito escucha el ritmo que es pegadizo, bueno, hay ahí a un adulto detrás que se lo hace escuchar por algún motivo o le continúa el mensaje, ¿no? Porque los nenes en definitiva están aprendiendo todo el tiempo de nosotros, que somos los adultos. ¿Qué sería como una oposición al reggaetón? Yo aprendí en estos años con la ayuda de internet a indagar mucho en el mundo de la música, porque hay un montón de cosas. De hecho, a veces escucho bandas que sacaron solo un disco y que dudo que vuelvan a sacar porque como no tienen tanto éxito. Yo escucho música bastante internacional y también cosas de acá, pero me parece que es eso. O sea, uno puede divertirse y bailar al ritmo del reggaetón porque es bastante movido, pero hay un montón de otras cosas que son similares y que te pueden ayudar a moverte. Y después hay un montón de música mucho mejor, desde la composición hasta la letra, mucho más interesante. Estarán ustedes a pasar a investigar otras cosas. ¿Puedes relacionar la letra del reggaetón con la violencia simbólica? Sí, básicamente es eso. La violencia simbólica es la que se da, es violencia de género también, se da contra la mujer en el día a día, ¿no? Esto que uno dice micromachismos y demás, cuando la pones a la mujer en su papel, porque sí. O sea, esto de, por ejemplo, la canción que me hicieron escuchar que decía que estaba lavando y estaba en la cocina, como que ese es el lugar de la mujer. Y sí, tiene que ver con todo esto, ¿no? Esto de que el hombre está bien si se divierte y tiene sexo, y la mujer está como más condenada a ciertas reglas de la sociedad, o que es puta porque está con muchos hombres, todo eso. Muchísimas gracias por haber venido. De nada, chicos.